pones toda la atención. Preguntas qué pasó, pero aún así no entiendes nada. ¿Cómo duele cuando ya tu corazón una vez la perdonó solo porque tú nadas? Volver, José, o mejor para los dos será la separación. Ninguna.